Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Otras Historias. Los saluda Miguel Ángel Apuente, hoy miércoles 18 de enero. El día de hoy tenemos aquí en cabina con nosotros al señor Juan Carlos Guerra, quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Juan Carlos, ¿qué serán? 2 meses que hablamos por última vez. Donald Trump acaba de ser electo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, en estos 2 meses han pasado cosas muy interesantes, en cuestión del muro, en cuestión de algunas empresas que ya no van a invertir en México. Como Ford, han habido otras empresas como la BMW que ya dijo que sí va a invertir y que no solamente exporta autos a Estados Unidos, sino que también los puede exportar a otros países. ¿Cómo has visto todo lo que ha pasado en estos 2 meses? Pues también está el pataleo de Obama y los demócratas que no aceptan la derrota. Sí. Y que en vez de meterse a ahondar en lo que le pasó a la sociedad durante los 8 años de Obama, pues mejor siguen pataleando con Rusia para tratar de destruir la política exterior de Donald Trump, que de alguna forma ya dijo que busca acercarse a Rusia. Por otro lado, pues tienes tú que en cuanto a las armadoras de autos, pues Donald Trump está buscando el proteccionismo, o sea, regresar a un sistema donde ellos producían, en el American Dream. Uh-huh. Y la realidad es de que ya no son el único mercado del mundo. Entonces, ni de producción, ni de piezas, ni de nada. Entonces, los alemanes tienen más clientes en Asia allá, y en México pues le maquilan los mexicanos para exportar a Estados Unidos. Entonces, eso no lo van a cambiar por geografía económica. Entonces, me parece que ridículo que en vez de aceptar Obama y su gente estén buscando minar al Estado americano, a la nación, uh-huh, dado que pues ya hay alguien nuevo con unas ideas alternativas, ¿no? Y con el tema del muro, ¿cómo ves? Porque también se ha visto que hay un cambio en las formas o en las ideas de Donald Trump. Ya no los vamos a pagar los mexicanos de antemano, ¿no? Primero lo van a construir ellos con su dinero y después nos lo van a cobrar, al parecer, a través de impuestos. Pues ya empezaron a guardar toda la demagogia excesiva que les llevó al poder. Uh-huh. O sea, para acabar de enojar a la gente sirve muy bien el enojo. Y una vez que llegas, pues ya haces lo que se puede. Y entonces, lo del muro, pero pues yo creo que México sí lo van a dejar todavía como a quien criticar. Porque ahorita México está tronado y nos van a querer aventar dinero para salvarnos. Uh-huh. Entonces, lo van a seguir utilizando para exacerbar el odio en mucha gente que, como no se va a estar dando lo económico proteccionista, porque ya no se puede, pues México va a seguir siendo chivo expiatorio entre México y China. Irán van a ser los 3 puerquitos. Entonces, lo del muro ya existe, o sea, está de facto, uh-huh, y está militarizado desde antes de George Bush, pero desde el 9-11 pues ya fue algo de seguridad nacional. Entonces, ya están apuntando con pistola a cada 10 metros. Entonces, poner muralla o no, ya es irrelevante. No te invitan a pasar con un cafecito para que los visites, ¿no? No es la entrada más amigable del planeta. Incluso con el tema de las deportaciones, Obama deportó a 3 millones de mexicanos y no creo que lo que haga Trump vaya a ser muy diferente. No, porque tendrán que seguir dándole ímpetu a esto de que van a salvar el trabajo de cuello azul de América, uh-huh, a Estados Unidos, que lo cual, sí, pues, no se puede ya. Lo que es impresionante es la estrategia de comunicación que tiene Donald Trump, el uso que tiene de los medios, y no es nuevo, tampoco es como un fenómeno que estemos viendo apenas o que se haya dado a partir de que fue electo presidente. Es algo que empezó cuando él dijo que quería ser candidato a la presidencia. La forma en la que los medios también le dieron cobertura y después se arrepintieron de esa misma cobertura que le habían dado. Pero a mí me impresiona que después del discurso bonito que dio Obama, no dejó pasar ni 12 horas para que después él se convirtiera en el punto más fuerte de la agenda mediática. O sea, lo que hace Trump es impresionante, y también lo que hace a través de los tweets. Y a mí me causa mucha curiosidad que incluso gente cercana a él desestima su método de comunicación y cree que no es la forma en la que Trump va a poder gobernar, o que incluso se va a poder relacionar con otros países. ¿Tú cómo ves este fenómeno? Pues mira, yo creo que al final, si tú ves, Obama ganó con una campaña televisiva, obviamente, pero también internet. Y esto te dice que hay que estar en todos los medios, pues, para ganar. Entonces Donald Trump utiliza Twitter porque es una comunicación que se brinca a intermediarios y va directamente con el interesado, el suscriptor. Y esto pues es muy bueno porque te quita todos los filtros que pueden haber, uh-huh, incluyendo el contrapeso sistémico que es el legislativo y toda esta gente. Por otro lado, tienes tú que también es una arma de doble filo, porque pues si tú la riegas, pues no hay quien se le pueda arreglar, ya la regaste. Entonces, como te digo, te puede empoderar, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no, pues te puedes hundir. ¿Y cómo es la relación que tiene el gobierno de Donald Trump, pues, su equipo de trabajo con los rusos? Pues mira, Rusia es un caso importante porque, bueno, ya estaban a punto de la guerra nuclear otra vez. Uh-huh. O sea, hay una guerra fría segunda. Desde que se metieron en Libia, Georgia, uh-huh, Ucrania y especialmente en Siria, embaucando con la OTAN. Entonces, pues ya la gente inteligente que está apoyando a Trump saben que no pueden seguir así sin perder completamente el poder de este lado del mundo. Entonces, bajar la tensión también es, por un lado, buscar la amistad con Rusia para arrebatárselo a China. Porque, como ahorita te platicaré, hay un nuevo bloque energético, uh-huh, geopolítico, estratégico, económico, poblacional, que se llama Eurasia. Sí. Y que son 4,000 millones de habitantes. Entonces, la pieza clave que los defiende todavía es Rusia. Si tú lo distraes con un negocio, haces tres cosas. Por un lado, pues le das negocio a Estados Unidos. Por otro lado, le arrebatas a Rusia, China. Y por otro lado, también tú te salvas el petrodólar. Acuérdate que el dólar, la energía, está anclada al dinero, uh-huh, desde los 70s. Y por ende, como Estados Unidos ya no produce y comercia tanto como Oriente, pues está esperanzado a que las finanzas sean lo que lo salven de una derrota. Entonces, el petróleo lubrica al petrodólar. Y a los mercados del West Texas y el Brent, que es un mercado libre, entre comillas, uh-huh, que han defendido por mucho tiempo. Entonces, como ya en Eurasia están empezando a truequear petróleo, bienes, con monedas también nacionales, pues tú tienes que darle relevancia a tu moneda, pues, para mantenerte vigente en el mundo. Entonces, son varias cosas por las que Rusia creo que es fundamental para la estrategia de Donald Trump. Y por ende, Rex Tillerson, que es el, uh-huh, ex CEO, o sea, líder, el mero mero de una empresa de petróleo, pues te habla de las prioridades de Estados Unidos, ¿no? Que es ahorita, como te diré, un mercantilismo energético también. ¿Y hay algún riesgo? ¿Percibes riesgos en estas relaciones, en este fenómeno geopolítico del que hablas? Incluso si llega a ser cierta todas estas versiones sobre la información que tiene Rusia sobre Donald Trump. Que, por cierto, ya salió Putin a declarar al respecto y dijo que estaban tratando de desacreditar a Donald Trump y que sí, de todas maneras, sus mujeres, sus prostitutas son las mejores del mundo. Claro, mira, tú vas a ver ese rollo show, tanto Putin y tanto Trump. Ahorita lo que conviene siempre es distraer en los medios, pero vayamos a la sustancia. Tienes tú que hay dos hechos que están tratando ellos de evitar. Por un lado, que China sea el líder absoluto del mundo. Ya en comercio superan y en poder de paridad de compra. O sea, alcanza más la moneda china para comprar cosas que el dólar. Y ellos quieren, como te digo, frenar. Y para frenar a China tienen que mover las tropas de la OTAN que están en Polonia, uh-huh, para Asia, Oriente, y priorizar eso. Nada más que el otro hecho es que al tú tener embaucado a Europa en que la amenaza de Rusia es cierta, lo cual no es cierto, a Putin no le interesa meterse a Europa, a dominarlo, uh-huh. Tú quitarías esa, no nada más la OTAN, sino lo que te ha atado con Europa, porque ya el tratado este transpacífico y el transatlántico con Europa se vinieron abajo porque Europa ya se dio cuenta que Estados Unidos está chaqueteando. Sí. Entonces, si tú sacas los soldados y quitas a la OTAN de ahí, pues ya permites que Eurasia, o sea, Europa y Asia, se empiecen a atar un poquito más y a empezar a ser amigos y a hacer negocio al grado que te van a dejar fuera de la jugada. Entonces, va a acabar siendo contraproducente este rollo. Lo cual tampoco quiere decir que era buena la estrategia de embaucar a Rusia a una uh-huh. guerra mundial. Pero todo cambió ahora que Putin destruyó 8 años de política exterior desastrosa de Obama, uh-huh. 15 años de guerra contra el terrorismo en Medio Oriente y ciertamente a 100 años de paz americana de Woodrow Wilson. O sea, todos estos valores morales que Estados Unidos, cuando empezaba la Primera Guerra Mundial y que Europa se venía para abajo, ellos salieron a decir que somos la nueva democracia, libres mercados, autodeterminación, y lo pisotearon todo. Entonces ya estar tú financiando mercenarios tipo Imperio Romano en crisis, uh-huh. te habla de que destruyeron tu paz americana. Entonces la bancarrota no nada más es económica y social y política, sino que es moral también. Y irónicamente Vladimir Putin va a alzar la cruz, va a defender a Israel y se va a vender como el nuevo baluarte del cristianismo y los valores de Occidente uh-huh. dentro de Eurasia. Okay. O sea, va a ser como el islote de moralidad, entre comillas, porque también es un dictador, como alguna vez lo fue Pedro el Grande o Iván el Terrible o algo así. Ahora, es curioso lo que menciona sobre China, porque en otro aspecto, que es el tema del espectáculo, del fútbol precisamente, China está haciendo un asunto de Estado este deporte, el fútbol, y está incentivando a sus empresas a que inviertan cantidades muy fuertes en equipos de China para que traigan a jugadores de Europa o de América, las estrellas internacionales del fútbol. Y todos los analistas dicen que también es un tema geopolítico. Se podría decir que China se está occidentalizando. Es mucho más que geopolítico, pero también lo es. Es una transfusión cultural, porque tú tienes que ellos saben, los chinos, que como ya son turbocapitalistas, ellos tienen que mover ahora el dinero a escala enorme. Y por ende aprendieron que el espectáculo es muy bueno para vender fantasía y esperanza. Uh-huh. El fútbol y los celebrities, sí. y los ídolos. Son los nuevos dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, claro. para aspirar, como medievales, ¿no? Entonces tienes tú que ellos se empiezan a traer a los jugadores para darle vuelo a su liga y para empezar a vender también camisetas y todos los productos del, como te digo, turbocapitalismo. Sí. Por otro lado, quieren una venganza, porque ellos les están diciendo a Occidente, yo ya te aprendí, yo sé cómo juegas, te lo voy a arrebatar para demostrarte que yo puedo hacer más dinero que tú y poco a poco irme consolidando con como tú lo hiciste y después ir modificando eso que te arrebaté a mi forma. Entonces le van a ir dando manera, le van a ir buscando el lado uh-huh. pues para orientalizarlo gradualmente, ¿no? Sí, y es que son muy curiosas las formas en las que se ha dado esto, porque incluso ahí hay una declaración de un directivo de una empresa china, Wanda, que invirtió un capital importante en el Atlético de Madrid, un equipo español. Y sus declaraciones del día de hoy fue, el equipo solo quema dinero, no da dinero. O sea, ellos lo están viendo como una inversión, precisamente como tú lo dices, en cuestión de espectáculo. Saben que es que de alguna manera ha tenido una influencia muy, muy fuerte en Occidente y es lo que quieren llevar a China. Pero bueno, este también sería un tema para otra ocasión muy interesante. Pero también está el tema del gabinete. ¿Por quién está conformado? De Donald Trump. De Donald Trump. Si quieres pasamos con, o tienes algo más. Nada más te quería decir sí. que, o sea, acuérdate que en el comunismo lo que hace el colectivismo es igual que en el capitalismo. O sea, son ideologías que son impuestas desde arriba. Entonces tú tienes que vender algo igual de grande que la nación para también seguir moviendo la masa en el capitalismo. Entonces son patriarcados que tienen grandes esperanzas. Y el consumismo es la nueva era también para Oriente. Eso es lo que más aterra, porque el planeta ya no lo puede sostener, pero bueno, eso es otro tema. Claro. En cuanto al gabinete de Donald Trump, pues hay como una confusión. ¿Qué me ibas a decir? Empezamos con el tema de seguridad. John Kelly, okay. Quien tiene una relación pues complicada con México y que incluso ha estado en contra de las formas en las que se ha trabajado para acabar con el crimen organizado, si es que se ha trabajado seriamente para acabar con el crimen organizado. ¿Cómo ves esta denominación y qué efectos pueda tener no solamente en Estados Unidos, sino también en México? Pues mira, en cuanto al crimen organizado, creo que ahorita la justificación para perseguirlo de forma militar es una cansada guerra contra las drogas, que en el caso de Estados Unidos es una ironía increíble, porque tienes tú cada vez más estados legalizando ya recreativa la marihuana. Uh-huh. Todo esto de forma local, mientras que la federación, Washington, está aferrado a la política contra las drogas. Entonces ahí ya hay una ambigüedad insalvable. Por otro lado, pues tienes tú que la industria del cine, la industria cultural, vende todo esto de la droga como algo cool. Y por otro lado, pues también venden los medios de que México es un país corrupto y colapsado por una guerra contra las drogas que es financiada por ellos, por Estados Unidos. Entonces creo que en eso hay una gran paradoja. Te lo digo también en la superficie, porque esta guerra contra las drogas y todo son parte de una estrategia del terror, pues para poder limitar libertades civiles, implantar estados policíacos para prevenir levantamientos y separatismos sociales por una inequidad socioeconómica que hay a nivel Estados Unidos y México, bilateral. Entonces, es muy cómodo para Estados Unidos aventarle la pelota a México y es muy cómodo para México aventarle la pelota al narco, dada la rampante desigualdad que tenemos. Entonces, sí creo... ¿Perdón? No, y es que se me hace muy interesante lo que dices ahorita, porque ya hubo una especie de rebelión por parte del ejército aquí en México. Cuando Cienfuegos le dijo al presidente que o los regresaban a los cuarteles o les daban un marco legal para poder actuar en las calles. Ah, bueno, no y sé. Eso tiene... No me suena a rebelión, pero... No, claro que sí, porque es de alguna forma confrontar a su jefe. Es una victimización para que les cambien la constitución para poder legitimar una guerra contra el narco. Pero el hacerlo público para mí es... Sí, pues es para movilizar, galvanizar a la ciudadanía. Sí. Para que sigan todavía legitimando el que el ejército tiene que seguir en las calles. No es válido que estén en las calles. Es algo que ya las Naciones Unidas le dijo, no vas a lograr nada. Uh-huh. Con tener la seguridad pública militarizada. Y es que con lo que tendría que ver con Estados Unidos también es son las posibles inversiones que haya en el plano energético. Yo creo que están apretando tuercas desde Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando tú ves que el armamento es americano y el dinero es americano y las ideologías son americanas y las estrategias son americanas y la soberanía es de ellos, la nuestra, pues parecería que está todo pues para alinear a la provincia autista en que nos hemos convertido, paradójicamente. Entonces, todo esto va, y te lo voy a regresar al tema inicial, Donald Trump trae muchas ganas de todo, pero hay una inercia de algo que se llama el Estado Profundo. Y el Estado Profundo es lo que está detrás, el imperio. Entonces, los imperios son un barco. Y ahorita está sin un capitán. Pero realmente el que mueve el barco es este Estado Profundo, que quieren tener la seguridad para que regrese la tranquilidad, entre comillas, y la financiación. Ajá. O sea, de aventarnos más crédito, porque pues no quieren que estemos produciendo sus cosas, pero sí que les compremos. Sí. Entonces, este mercantilismo no va a funcionar y va a chocar con el Estado Profundo, que sigue necesitando dinero para incrementar el Estado militar. Y que por otro lado tienes a Donald Trump, que está prometiendo más gasto para la infraestructura y todo el desarrollo nacional. Y Wall Street ya le dijo que no, van a subir tasas de interés y van a cerrar las líneas de crédito. Sí. Entonces vas a tener tú esta gran paradoja. Entonces yo sí creo que todo esto tiende hacia más securitización, que no nada más es seguridad, sino es una cultura, una sociedad, una economía, una política enfilada para dar prioridad a la seguridad, entre comillas. Y esto quiere decir que es lo que se prioriza. No la economía, no la cultura, no la educación y ni siquiera el presente como culturas. Entonces, pues no aspiramos a mucho con un vecino que se cuenta que es una estrella que está queriendo acumularlo todo, incluyendo uh-huh. el petróleo, para no quedarse sin gasolina y explotar como supernova. Órale. Sí, es una etapa ratonera de metástasis. Sí. Es el fin del imperio y pues somos el vecino, paradójicamente, ¿no? Y un vecino muy debilitado. Pues nos fuimos debilitando nosotros y pues sin querer queriendo fuimos aventando cosas para allá, recursos. Uh-huh. Y a cambio tenemos papel, que nada más nos asegura la dependencia. Estar comprando los productos que eran nuestros, ahora manufacturados por ellos. Sí. Porque nos quieren arrebatar hasta la manufactura. Uh-huh. Entonces, ¿nos arrebataron la industria alguna vez? El poder para industrializarnos. Ahora se llevaron la sangre y ahora quieren llevarse las manos. Entonces, no quedaría más que el espíritu. Sí. Ahora también, hay otros nombramientos en el gabinete, como Steve Mnuchin, que va a ser el próximo secretario de Tesoro. Él es amigo de Trump. Él trabajó en Goldman Sachs. También invierte en Hollywood, en películas. Estas decisiones son la confirmación de una plutocracia que tal Obvio. Vez ya se sabía, pero de alguna manera ya es una confirmación cínica. ¿Sí? O sea, Donald Trump llegó a la popularidad especulando. Me agarró a la banca y le dijo: tú dame lana, yo convenzco al gobierno de que no me cobren impuestos y desarrollamos todos los edificios en Nueva York. Y él transformó a Nueva York quebrado en los 70s en el Nueva York de hoy. Uh-huh. De edificios altos, sí. De casinos, de lujo. Y ahí empezó realmente la especulación y la alianza financierista entre Wall Street y el Estado. O sea, corporativismo. Ahora eso se corrobora en el poder, se cristaliza. Y por ende, como te dije, la banca apuesta por Hillary Clinton y por Donald Trump. Porque al final van a tener que hacer las reformas financieras que permitan que la banca pueda tener relevancia ante el surgimiento de Eurasia y de un China que ya está derritiendo el oro para hacer barras de un kilo, uh-huh. romper con los angloamericanos y poder hacer de su nuevo banco de inversión en infraestructura la base del nuevo desarrollo de la Ruta de Seda, segunda versión, que incluye a todo el mundo, excepto a México, Japón y los Estados Unidos de América, paradójicamente. Y bueno, vamos al otro lado de la moneda, que es México. ¿Cómo calificas las acciones que ha tomado el gobierno mexicano ante este reto que representa Donald Trump? ¿No fue para ti una ofensa hacia la inteligencia de los ciudadanos mexicanos el poner como canciller a Luis Videgaray? Sí. No fue una ofensa, no lo tomaste como una ofensa que a la persona que decidió renunciar a su cargo por el error que representó la visita de Donald Trump durante su campaña, de pronto sea, por el mismo triunfo de Donald Trump, elegido como canciller sin ningún tipo de experiencia. Pues, ¿qué te están diciendo? El que recibió a Trump. Incapacidades. El que recibió a Trump fue premiado. Es un gerente provincial, perdón, con todo respeto. Sí. Entonces, Trump avisó que venía a dar un paseo por su tierra. Así parece. Uh-huh. Entonces, la soberanía ya ni política existe en este país. No. Entonces, si no tienes recursos, ¿en qué te basas para prometer? ¿Más deuda? ¿Menos futuro para este país? Entonces, no, es ridículo. Y pues ya no es ni siquiera de partidismos. Porque tienes tú que ya son faccionalismos que se convierten en una metástasis. Es un tumor que está ya burbujeando. Una bomba de tiempo. Entonces, por eso te digo, todo pinta a que Donald Trump va a decir: ¡ay, México! ¡Que pase el desgraciado! Sí. Y que vayamos a ser el primero que nos vayan a decir: go shopping, y aquí te van a dar más dinero para que compren nuestros productos. Así como pasó en el 94, uh-huh. con la crisis del dólar. Sí. Y peso. Entonces, no se ve. Quisiera ser optimista. Quisiera ver las reformas. Pero, pues, si no hay sustancia, no hay circunstancia. Ahora, hoy el Reforma publica que el presidente Peña tiene un 12% de aprobación. ¿Cómo afecta esto en la relación de México con Estados Unidos? Creo que el Bronco trae más, ¿no? Sí, seguro el Bronco trae más. Un 12%, o sea, ningún presidente en la historia había tenido una desaprobación tan grande. Pues como te digo, también aquí los líderes ya son algo de televisión. Y como somos una provincia, ya el tributo se cobra, es un arreglo entre tesorerías. Uh-huh. O sea, el tributo se brinca fronteras y se brinca burocracias. O sea, ya el vaquero se brinca en la reja y ni te avisa y ya se está llevando las gallinas. Van directo a tesorería y vengo por lo que me corresponde. Sí. Y amigo, suena muy feo, pero así generalmente pasa cuando tú estás al lado de alguien que también es un sociópata de Estados Unidos. El Estado y las incorporaciones. Entonces es insaciable la sociopatía. Y por ende, como México está más débil, pues nos ha tocado también. O sea, no nada más es culpa nuestra. Sí creo que por eso esto está alimentando a la izquierda en este país, y no que está en contra de ello. Están alimentando una salida nacionalista también. Por ahí Enrique Dussel estaba proponiendo regresar al nacionalismo de Cárdenas. Sí. Entonces yo, pues qué padre se oye, pero ¿con qué recursos? Claro. Entonces mejor proponemos algo postnacionalista, no regresamos al pasado. Tal vez aceptar que esto va para una confederación, porque pues al paso que vamos, ya está una república de Baja California, ayer estaban gritando. Sí. Entonces, aceptar lo que está sucediendo, descentralizar el poder, desmilitarizar la seguridad, volver a la educación, a la cultura y buscar los valores que tenemos como sociedad y como humanidad dentro de esta frontera, sin identidades, y buscar lo que tenemos para podernos hacer amigos de un nuevo mundo multipolar, euroasiático, africano y sudamericano, y también estadounidense, pues para romper la dependencia con la heroína de este sociópata que pues no hace más que estarnos apuntando el dedo, ¿no? Claro. Me gustaría compartir una idea de Aaron James, un académico estadounidense, quien escribió un libro que se llama Trump, ensayo sobre la imbecilidad. Es un académico que ya ha hecho otros escritos sobre la imbecilidad. Bueno, en esta ocasión escribió sobre Donald Trump. Es una edición de Malpaso, una editorial que está entrando con mucha fuerza en México. Pero bueno, Aaron James dice así: se dice que un pueblo tiene a los gobernantes que merece. Sin embargo, cabe la posibilidad de que hasta las sociedades mejor intencionadas y más cooperativas se vean afligidas por un sistema capitalista de política imbécil. En contraste, por ejemplo, con un sistema capitalista de política relativamente solidaria como el de las décadas de posguerra. En tan infaustas circunstancias, nuestra disposición a cumplir con nuestra parte y mantener la fe dependerá de cómo respondamos a ciertas preguntas relativas a nuestro futuro colectivo y a quienes se encuentran al frente de este. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos sentirnos cuando los funcionarios persiguen beneficios y poder en nuestro nombre? Si no con impunidad, desnuda, sí cubriéndola apenas con una taimada declaración pública. ¿Cómo tenemos que actuar cuando no somos más que uno entre millones de votantes, impotente en gran medida frente a la lucha de fuerzas históricas y los antojos de la opinión pública? ¿Qué podemos hacer sin caer en la humillante conformidad, refugiarnos en una postura cínica ni dar rienda suelta a nuestra ira, en Twitter o Facebook, cuando no quizá con violencia? Ante lo que es moralmente inaceptable, ¿cómo podemos hallar una paz digna en el desbarajuste repugnante, estridente y ridículo de la política? ¿Podemos perdonar a nuestros conciudadanos por el bien de una unión estable, pacífica y exenta de tensiones? Tenemos que perdonar, tenemos que perdonarnos, tenemos que aceptar lo sucedido, tenemos que buscar unidad y comunidad. Tenemos que tejer desde abajo lo social y pasarnos la información, hacer una red abierta, porque la transparencia ya no existe con las autoridades. Ellos ya están en plomería republicana, están tapando los agujeros de la bañera que, te digo, se rompió. Entonces, lo que yo te decía de que en los 70s empieza la especulación, para los 80s y 90s se convierte en ideología neoliberal. Eso llega aquí a México con fuerza con el tratado y con Vicente Fox, porque se debilita el presidencialismo y el neoliberalismo lo sustituye, pero se va metiendo insidiosamente por abajo, como lava volcánica, y empieza a corroer con dinero y con crédito las estructuras que sí teníamos muy buenas en este país, sociales y políticas. Y por ende, cambiamos la nación de, la visión de Estado a la nación por el crédito y por el corto plazo y por el descuento. Entonces se nos metió a todos. Nos convencimos que el dinero, el crédito y el aspirar a ser un celebrity era lo más importante. Pero sin darnos cuenta, nos quitamos el tapete. Y estamos como en las caricaturas que están así en el aire. Y no quiere decir que necesitamos regresar al presidencialismo, ni al nacionalismo, ni al mercantilismo, ni subirnos al árbol. Es voltearnos a ver, vernos a los ojos, comunidad, información y paz y libertad. Sobre eso nombramos representantes. O sea, el pacto social se tiene que reconstituir, pero no desde arriba, como decía Thomas Hobbes, con una visión centralizada del discurso o del poder, sino con las diferencias que somos como mexicanos. Quitar con esta deshumanización, romper con la estandarización del neoliberalismo, quitarnos la gentrificación que nos arrebata nuestras diferencias como cultura. No quiere decir que regresemos a fuerza a la tortilla. Ya tenemos cosas diferentes del mundo, pero sí ver lo que es importante, pues, para ser alguien en el mundo y para no estar perdidos en ese afán de buscar el pasado, estar todavía buscando en el cajón una identidad. No es cuestión de identidad. Ahora es cuestión de supervivencia. ¿Y de qué nos va a dar economía aquí y ahora? Pues para poder tener un país decente y poder levantar la bandera y ser llamar la atención, en el buen sentido, por el resto del mundo. Juan Carlos Guerra, muchísimas gracias. Como siempre, sabes que es un placer. No, gracias a ti por la invitación. Esto fue Otras Historias. Mi nombre es Miguel Ángel Lapuente. Yo los invito a seguir en sintonía de Radio UDEM 90.5 y que pase usted una excelente noche.